Ajá. Por acá, frente a los micrófonos, saludando a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, todas las bendiciones del mundo, buenas vibras, abrazos y mucho, mucho, mucho amor para quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con buena fe y este tema, Catalejo, ¿no? Depende de cómo lo mires, ¿no? Te lo agarra, lo voltea, ve de una forma, lo voltea, lo ve de otra. Y ese catalejo nos tiene que ayudar a ver de lejos, pero sin perder la mirada en lo cercano. Exactamente. El meñique del pie a veces no se te ve porque pretendemos ver más allá sin poner pie en tierra. No, aquí invitamos en esta ventana, como siempre, no, a mirar más allá. Y eso también tiene que ver cuando criticamos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Elena tiene la llave. Vemos el cielo, vemos la luna, vemos los problemas de todo el mundo. No obstante, no vemos. Somos incapaces de ver nuestros problemas internos, nuestra situación interna y el granito de arena que todos y todas podemos poner para la solución de los problemas del colectivo. Así que, bueno, abrimos la ventana con Catalejo y la información del día de ayer. Fue este acto de grado de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro presidió este acto y señaló a los graduandos, le dijo a los graduandos, ustedes deben construir una patria de iguales. Este acto se llevó a cabo en el patio de la Universidad Militar Bolivariana en Fuerte Tiuna, en Caracas, y en el mismo el jefe de Estado entregó los sables a 644 nuevos oficiales, 26 de ellos extranjeros que se formaron en la Universidad Militar Bolivariana y que pertenecen a países amigos como Bolivia, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. Hay que dejarlo claro, no es que van a formar parte de nuestra Fuerza Armada, vinieron a realizar cursos acá y se regresan a sus respectivos países, ¿no? También se graduaron 6 oficiales venezolanos egresados como ingenieros en la especialidad de mando en unidades de tanques de Bielorrusia. El mandatario nacional felicitó a los integrantes de la promoción bicentenario de la Batalla de la Victoria, quienes se convierten en oficiales del siglo XXI, dignos oficiales de esta patria. Indicó que la entrega de los sables a la nueva oficialidad fue en nombre de Hugo Chávez al cumplirse 39 años de su graduación como oficial de la patria. Hoy quiero traer ese hombre que hace 39 años se graduó aquí, lleno de convicciones, y en nombre de él voy a entregarle el sable a cada uno de ustedes para que asuman el compromiso con la patria, con Bolívar y Chávez, expresó. Además envió un mensaje a los graduandos. Ustedes tienen que ser revolucionarios en Bolívar y estudiar el liderazgo militar de nuestro comandante Chávez para conocerlo y asumir los valores que él asumió de amor al pueblo, de lealtad a la independencia, de absoluta honestidad y combate de la corrupción. Destacó que los oficiales deben construir una patria de iguales que reivindique la historia gloriosa de nuestro país. También el presidente Nicolás Maduro aprovechó la oportunidad para ratificar a Carmen Meléndez como ministra de la Defensa. También Nicolás Maduro dio a conocer que el general Vladimir Padrino López continuará al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, informaciones ocurridas sí. El día de ayer en este acto de graduación importantísimo con cambio en los jefes del alto mando militar, la ratificación de Carmen Meléndez, que bueno, que lo dijimos. Bien merecido. También la ratificación de Vladimir Padrino, también señaló el presidente Nicolás Maduro que el mayor general Alexis López Ramírez asumirá el cargo de secretario del Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela luego de cumplir funciones de comandante del ejército bolivariano. Él es un estudioso de la historia, un hombre de Estado, dijo. De igual forma, el mayor general Gerardo Izquierdo Torres, como el nuevo comandante del ejército, luego de haber estado a cargo de la región estratégica para la defensa integral Redi Central. El mandatario nacional designó al mayor general Gilberto Pinto Blanco como ministro para la zona insular para que desarrolle todo el proyecto de defensa de la patria de desarrollo en los mares de Venezuela. Al frente de la Armada Nacional Bolivariana estará el almirante Jaime Avendaño, quien era el jefe de la Redi Oriente, hombre de trabajo con gran dinamismo, con gran compromiso, entrega permanente, disciplina, moral, honestidad, resaltó el jefe de Estado. La aviación militar bolivariana se mantendrá a cargo del mayor general Eutimio Criollo por su liderazgo profundamente humano y su trabajo permanente, dando el ejemplo, refirió el presidente Maduro. Por su parte, el general Justo Noguera Pietri, quien venía cumpliendo funciones al frente de la Guardia Nacional Bolivariana, será el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana para hacer el trabajo completo que él venía haciendo desde Sidor hace algunos años. hombre de grandes cualidades gerenciales, de liderazgo, honestidad, dinámico, manifestó el presidente. El mayor general Gabriel Oviedo Colmenares será el nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana tras ser el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Maduro agradeció el apoyo al mayor general José Briceño Moreno al frente de la Milicia Nacional Bolivariana, quien pasará a nuevas funciones de Estado. El general Yomar Rubio Silva ocupará el cargo como comandante de la milicia tras ejercer la jefatura de la Red y de Occidente. Así que bueno, estos son las ratificaciones y los cambios dentro del tren militar. Y esto forma parte, ¿no?, de los primeros ajustes también dentro de esta política que esta semana lleva a cabo el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la reestructuración de todas las instancias de gobierno. Seguramente hoy se arrojarán nuevas noticias, el resto de la semana se está teniendo reuniones importantísimas, profundas, de debate, de discusión, de revisión y de rectificación a lo largo y ancho de todas las instancias de gobierno para buscar, en principio, lo que todos queremos, mayores niveles de eficiencia, mayores niveles de responsabilidad para las personas que están al frente de las instituciones y para el resto de los trabajadores, para todos los trabajadores en colectivo. Así tenemos estos actos que se están llevando a cabo. Por cierto, durante la instalación del Consejo de Estado, que está activa esta semana, hay una recomendación de políticas de interés nacional como eje central para estas reuniones. La presentación de recomendaciones para la acción política en pro del bienestar del pueblo constituye el eje central de la razón constitucional del Consejo de Estado de Venezuela, órgano que es presidido por el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. Esto que acabo de leer corresponde al artículo 251 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en competencia a la aplicación del Consejo de Estado en Venezuela, presidido, como ya decía, por el vicepresidente ejecutivo de la República. Y en este sentido, Jorge Arriaza, el jefe de esta cartera, definió la transformación estructural del gobierno y el diálogo político para la paz en el país como los ejes temáticos centrales que serán abordados por esa instancia. El presidente Nicolás Maduro ha decidido convocar esta semana el Consejo de Estado para trabajar estos temas de inmensa relevancia. Asimismo, los mandatarios estadales que estarán comprometidos con este Consejo de Estado deberán nombrar a un representante para estar presentes en estas discusiones. En cuanto al diálogo político por la paz, la coexistencia y la convivencia entre todos los sectores democráticos de Venezuela, se va a centrar la atención de los concurrentes. Recordemos que el martes de la semana pasada, el presidente Maduro anunció una revisión exhaustiva de toda la gestión de la administración pública, para lo cual asignó a Jorge Arriaza, al vicepresidente ejecutivo de la República, y también al vicepresidente de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, quien funge como ministro de esta cartera. Sí, señor. Y bueno, recordemos que esta convocatoria, ¿verdad?, al Consejo de Estado. ¿Para qué se realizan los consejos de Estado? Pues para recomendar políticas de interés nacional. Ese es el eje central del Consejo de Estado. Este es un trabajo que publica, lo recomendamos, la Agencia Venezolana de Noticias en su página web, que nos señala cuál es la función de este organismo. La presentación de recomendaciones para la acción política en pro de bienestar del pueblo constituye el eje central de la razón constitucional del Consejo de Estado en Venezuela, órgano que es presidido por el vicepresidente de la República, como lo indica la Carta Magna en su artículo 251. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el presidente o presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. opinión, señala el referido artículo. En ese sentido, se inscribe la convocatoria formulada para esta semana por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, quien definió que la transformación estructural del gobierno y el diálogo político para la paz en el país serán los temas centrales a abordar por la instancia. El presidente Nicolás Maduro ha decidido convocar esta semana el Consejo de Estado para trabajar dos temas de inmensa relevancia, escribió en su cuenta de la red social Twitter este domingo, y ya dijimos, bueno, cuáles son los puntos que se van a tratar en este Consejo, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 252. El 252, deben hacer presencia 5 personas que designará el presidente de la República, Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia designarán cada uno un representante. Asimismo, los mandatarios estadales también deberán nombrar un representante. En la cuenta @JAArreaza, el vicepresidente precisó que en el primer tema de discusión, la transformación estructural del Estado, estará incluida la revisión de todos sus procesos, la lucha contra la corrupción y la eficiencia en la gestión. En cuanto al diálogo político por la paz, la coexistencia y convivencia entre todos los actores democráticos en Venezuela centrará la atención de los concurrentes. Así que bueno, estos serán los puntos a tratar en este Consejo de Estado que se debería estar realizando esta misma semana. Ya se comenzaron las reuniones preliminares, ¿no?, de este Consejo. Por otra parte, el Estado no descansa en cuanto a la aplicación, la supervisión de los costos y los precios justos, ¿no? Ayer el gobierno le cayó a la Fuller. Sí, vale. La Fuller, esta empresa de productos de limpieza del hogar e industrial. Carísimo, carísimo. Los productos de Fuller son caros. Entre 200 y 700% de sobreprecio tenían muchos de los productos de la marca Fuller. Creo, desde lo personal, que fue bastante leve la sanción, ¿no? Estamos hablando de 200 a 700% de sobreprecio. La sanción que se le impuso fue pagar una multa, ajustar los precios y colocar listados con los precios en lugares visibles y hacerlo en todas sus sucursales a escala nacional. Digo que es leve la sanción porque no es la primera vez que esta compañía incurre en estas actuaciones, que ya no hay otra forma de catalogarlas que delictivas. Y lo catalogamos de delictivas porque hay una ley que rige la materia. Si usted viola la ley, se convierte en delincuente. Así de sencillo. Eso opera desde el que se arrebata una cartera, desde el que se roba un celular, el que atraca una camionetica por puesto, el que atraca un banco, hasta el que roba a través de estos mecanismos perversos que resultan los sobreprecios. Esto es infringir la ley, por tanto, se convierte quien la viola en delincuente. Y la sanción, decía, que me parece bastante modesta, primero porque no es primera vez que esta empresa incurre en la violación de la ley, y por otra parte, porque no podemos en nuestra sociedad hacer distinciones o darle privilegio a un tipo de delincuente por sobre otros. Entonces, como siempre hemos dicho acá en La Ventana, se mete de una vez en la cárcel a la persona que se roba un pan, a lo Jean Valjean, ¿no? Uh-huh. Al que se roba un pan, va para la cárcel. Que se roba un celular, una cartera, que es un delito grave también, y va para la cárcel. Pero al que roba masivamente al pueblo, una sanción. Una sanción, ¿no? Porque sobreprecio. Son sanciones que hasta ahora parecen bastante leves y que no están dando una respuesta contundente a los especuladores, a los ladrones que desde el comercio nos tienen la vida hecha de cuadrito. No es posible que esta gente que comete delitos tan o más graves que los que puede cometer un delincuente común, un ratero cualquiera, tenga estos privilegios de solo ser sancionado. La multa la pagan. Esto ya lo sabemos. La multa la pagan. Tienen los billetes, tienen la plata. Que tenemos que ajustar las listas. Sí, ajustamos las listas. Pero por otra parte, van a tener la ganancia, igualito. Violarán la ley. Esta gente sabe cómo violar la ley. Conoce bien de estas artimañas. Entonces, felicitamos

ahora no puedo hacerlo. De todas maneras, a todos los que han colaborado, todos los que han trabajado, a todos los que se han preocupado, y sobre todo uno que está por allá arriba, que fue el que hizo, y otro que está por allá en Cuba, que son los fundadores realmente y de ideólogos de ellos, vamos a decirlo así, como lo acaba de decir la canción, las bellas son las ideas. Sí. Y entonces, para todos ellos, felicidades. Unas gracias también al canal. Ayer, con lo de Juan Liscano, yo tengo la antología poética, que se me quedó fría, la iba a regalar, pero la persona que se le iba a regalar prefiere leer historieta del Fantasma, Chazán, Superman. Como dijo mi nieto, abuelo, esos son los que tienen los interiores por fuera. Me lo dijo mi nieto, ¿ok? Bueno. Sí, así me dijo, abuelo, no existe dos señores, pero tienen los interiores por fuera. Pero hay algo también que me extrañó, no sé, y, o sea, no estaba en el libro, no estaba, pero ayer también fue día de Francisco Narváez. Gente margariteña, gente creador, gente del arte, gente que estudió mucho sobre la madera y sobre el metal. Hoy, vamos a decir también, ustedes deben de tenerlo, hoy al día de Cecilio Acosta, tal día como hoy murió en el año 1881. 18 al revés, sí. 81 al revés, 1881. De él se dice mucho porque fue historiador, fue poeta, fue escritor, fue filólogo, fue una cantidad de cuestiones. En el año 1900, desde el año 1940 en adelante, se ha escrito mucho de él y su reconocimiento fue en 1981. Hombre que reposa también, donde está el Templo de los Inmortales en Venezuela, el Panteón Nacional. Otros también que se dice también fallecido, tal día como hoy falleció el primer cardenal que tuvo nuestra República, José Humberto Quintero. Y tal día también como hoy, también fallecido un político venezolano, lo refiero por esto porque es muy conocido, es como el agua lisa, el ¿cómo se llama? El medio liso, se trata de Jovito Villalba, tal día como hoy también murió. Pero bueno, paz a su alma, paz a su resto y vamos a decir otra cuestioncita. Y hablando de la operación, de la cuestión de los precios, Venezuela. Yo ayer dije algo y una persona me llamó y me dijo que yo había sido muy duro, esto y el otro. Yo voy a referir de nuevo. Si nosotros no ayudamos a ese señor que se llama Dante Rivas, si nosotros, ese señor viene de dos o tres cargos donde fue de verdad, verdad, una persona que, mire, todo el mundo tuvo que ver con él porque puso las cosas en su lugar. Y se necesita una persona como él que ponga los precios donde deben de estar y que los cumplan. Venezuela es un país que lo tiene todo, lo tenemos todo, señores, porque debemos de tener buhonero. Porque debemos tener nosotros y aceptarlo. Ellos son parte de la cuestión que tenemos nosotros, de que no se cumple por un lado y que los precios están por las nubes. Ellos son parte. Y vuelvo y repito, yo soy hijo de un extranjero y mi esposa, ex esposa en este momento, me parió dos hijos y es extranjera. Ellos murieron, mi papá murió aquí y mi esposa dice, aquí me muero porque lo he hecho todo, tengo dos hijos venezolanos, soy venezolana porque mis hijos me dieron la naturalización. Yo, ella es colombiana de paso, y ellos todos lo quieren en este país. Entonces no podemos estar importando más miseria, amigos. Son personas que es la generalidad, es que no tienen papeles. Y son personas que están recién entradas al país, que se han mantenido por ello, porque nosotros vamos y le compramos. Nosotros somos parte de la culpa. Entendámoslo desde ese punto de vista. Y si ese señor nosotros no los ayudamos, entonces va a quedar como un ineficiente. Busquemos la manera de protegernos nosotros con los precios que sí deben ser justos, protejámoslo a él en su cargo y echemos a andar al país y que viva Venezuela. Que viva. Venezuela para todos. Así es, que viva Venezuela. Bueno. Hasta mañana. Un gran abrazo. Hasta mañana. Hermano. Es que fíjate, para aclarar lo que quiere decir Fernando, ¿no? Cuando se habla de estas redes de buhonería, que dice que muchos son extranjeros, indocumentados, Eso forma parte de una red de tráfico de personas. También. Estamos hablando de esclavitud. O sea, no es que hay que vamos a cerrar nuestras fronteras y no sé qué, nos vamos a cerrar al mundo, entonces adiós Mercosur, adiós ALBA, que son mecanismos integracionistas. No estamos pensando que hay mafias instaladas aquí que en determinadas temporadas, por ejemplo, cuando va a arrancar el año escolar, en épocas navideñas, se traen indocumentados de otros países de la región para que desarrollen la buhonería. ¿Por qué? Porque les sale más barato, ellos traen la mercancía, consiguen la mercancía, y a ellos les sale mucho más barato tener otra persona calentando el banquito en la acera sin pagarle ningún tipo de beneficios, dándole un porcentaje de lo que ganan. Al final esas personas, después de esa temporada, muchas de ellas regresan a sus respectivos países con el dinero que hicieron aquí, están 2-3 meses y cuando viene otra temporada de ventas grandes, vuelven para acá. Estamos hablando, y eso es un delito, el tráfico de personas, gente que se lucra trayendo personas sin documentos para que trabajen en la buhonería. Entonces eso va más allá de si el buhonero es extranjero o no es extranjero, porque mira, hay extranjeros con papeles, extranjeros sin papeles, venezolanos, hay de todo. Pues es toda una mafia, es una mafia multinacional, pero detrás de la buhonería nos encontramos con otros delitos o con redes de delito que son bien complicadas. Tráfico de personas, muchas veces detrás. Contrabando. De la, contrabando y muchas veces hasta microtráfico de drogas, señores. Tenemos otra llamada por allí, nos decía Luyer. Vamos a atenderla. Buen día. Ah, buenos días, Rato, Enza, Alexander, Luquito. Hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, vale, bien, escuchar a todos los amigos. Estuvo muy interesante lo que dijo. Uh-huh. Y yo les voy a hacer un comentario. Tú sabes que yo tengo ya un buen rato con este problema de los costos. Bueno, tú sabes que yo siempre he sido el que le he dado duro a lo de los repuestos. Sí. Lamentablemente no ha habido manera de que nuestro gobierno, aunque uno haga la contraloría, uno haga la denuncia y todo lo demás, como dijo el amigo Fernando, ¿cómo se llama? Sí. Uh-huh. Mire, amigo, el problema, amigo Fernando, el problema es que la institución no funciona. Espero que Dante Rivas haga que funcione. Pero recuerda que por lo menos ustedes a mí que me escuchen siempre, mira, la cadena del tiempo del carro japonés, 42.500 bolívares, le acabo de preguntar hace 5 minutos. ¿Hasta cuándo, hermano? Eso es exigirle a uno como consejo comunal, como venezolano, como revolucionario, mire, no, sí, vamos a denunciar. Y yo denuncio que el señor de Planeta X, te creo que se muere en la risa frente mío. O el fiscal, como tú dices, como pasó con la Fuller. Señores, en la ley de precios justos aparecen sanciones penales contra personas con usura genérica y continuada. Ahí está la gente de DACA, la gente de Mundo Samira, la gente de Valor Electrónica. ¿Qué pasó? Una multita. Reincidente. Reincidente, la gente de Compumón, la gente de Pimacoton. O sea, la lista es larga. No, y ve lo de los carros. Por Dios, un carrito de 30 años cuesta 2.000 bolívares, 200 millones de bolívares, 200.000 bolívares fuertes. Y no hay carro en los concesionarios. Hay un concesionario que está aquí en la Bajada de los Leones. Oye, me gustaría que le hiciera una investigación a la gente que trabaja usted de investigación. Que tiene una venta de camionetas chinas. Oye, ahí está full de camionetas chinas. Y resulta que el señor no vende las camionetas sino para el Estado. Oye, ¿cómo es eso? O sea, explíqueme cómo es que el Estado, queriendo ellos, la fábrica de camionetas aquí en Venezuela, le compra a un concesionario. No debería ser directamente el Estado a su fábrica. O sea, ahí tenemos que averiguar. Y lo otro que también, mira, una denuncia que yo hice hace tiempo y la sigo reiterando. Señores, no puede ser que en los pequeños pueblos de nuestro país, gente, o mejor amigo, no son todos, pero son bastantes, de descendencia europea y asiática, llegan a los pueblos con un camión de 50 y con productos de primera necesidad, todos. Impresionante. Leche, eso, lo demás. 5 o 6 veces el precio real de sobreprecio. Eso se está dando mucho en los pueblos de Jara, en el Guárico, recuerda que yo soy viajero, sí. Y he estado en varias partes, he hecho la denuncia en varias partes. Una me dio tanta rabia, Rando, ahí en Apure. El señor lo estaba custodiando la policía municipal porque estaba manejando demasiado efectivo. Imagínate. O sea, no, yo pienso que, como dice Fernando, uno como revolucionario tiene que decir la verdad, hay que criticar. A veces me he criticado por el Twitter porque es que yo soy antirrevolucionario porque digo que la gente de la ley de costos y precios justos no funciona. ¿Por qué? Porque si vas a comprar un carro ahorita, me está costando una camioneta que cuesta $24,000 allá en el Imperio, así que aquí está costando $328,000. O un repuesto, como tú lo estás viendo, de $200, vamos a ponerle 2,000 bolívares con el Sica 1, que no lo puede colocar a tener. Aló. Aló. Aló. Aló. Ay, bueno, se cayó la llamada. Aló. No, mira, yo entiendo el malestar de Alexander, que es el malestar que nosotros podemos sentir, muchos de nosotros, cuando vamos a un supermercado o vamos a una tienda de estas que fueron penalizadas y nos encontramos que siguen con el 1,000, 2,000% de ganancia. Pero mira, yo me hago esta pregunta a mí misma, ¿no? Yo lo haría mejor. Yo tendría la capacidad, si yo fuera la superintendente o si yo trabajara allí, yo tendría la capacidad para resolver eso. ¿Tú crees que tú tendrías la capacidad para resolverlo, Randolph? Es un monstruo de 20,000 cabezas. O cualquiera de nosotros, es un monstruo de 20,000 cabezas. No se trata de coser y cantar. No se trata de coser y cantar, no es fácil. Es un monstruo de 1,000 cabezas porque estamos luchando contra una sociedad corrompida. Donde todos y cada uno de nosotros tenemos una pequeña cuota de responsabilidad. Ya sea porque le compramos a los buhoneros, por ejemplo. Aceptamos que nos claven un sobreprecio. Porque no hacemos la denuncia oportuna. Porque lo decimos entre grupos de amigos, y lo decimos por las redes sociales, y lo decimos por teléfono en un programa de radio. Pero a la hora de la chiquita bajamos la cabeza. Bajamos la cabeza y terminamos comprando con sobreprecio. ¿No? Entonces, en el caso de Dante Rivas, Alexander, Dante Rivas no tiene ni un mes en el cargo. Y él logró poner orden en otro monstruo de 1,000 cabezas, que fue el Saime. Y él no saneó el Saime en un mes, ni en 2 meses, no, ni en 3. Y lo otro es, Enza, ¿no? No se trata solo de llegar y sanear una institución como y hacer que funcione con bastante eficiencia, uh-huh. Como el caso del Saime, lo logró allí Dante Rivas. Pero apenas Dante se fue, empezó la cosa otra vez. Uh-huh. Entonces no es culpa de Dante. No es culpa de un funcionario, de un presidente, es culpa de un... De todo un sistema. De un sistema que te lleva, y la gente que se deja llevar muy complacientemente, hacia la corrupción, porque es un hecho y es así. Sigan habiendo funcionarios corruptos dentro del Saime, siguen existiendo, están allí los que te hacen hacer largas filas cuando el sistema es automatizado, gratis, muy fácil para obtener la cédula de identidad, para obtener todos estos documentos, sin cobro de ninguna especie, de ningún tipo. Y siguen habiendo funcionarios ahí. Y desde que se fue Dante, muchos dijeron, bueno, ya listo, se fue este tipo, vamos a seguir en lo que estábamos. Volvamos a la gestoría. Entonces, ¡yupi! El asunto no es, y no debe ser así la revolución. ¿A qué me refiero? La revolución no puede depender de que se nos fue y nos duele profundamente que se nos haya ido físicamente el comandante Hugo Chávez. Pero la revolución no podía depender de Chávez solamente. La revolución no puede depender de Maduro solamente. La revolución no puede depender, en este caso, un funcionario bien eficiente, de Dante Rivas solamente. Porque Dante está en un lugar, pone orden, se va Dante para otro espacio. Bueno, porque pasó, lo mandaron a tránsito terrestre y se empezó a poner Pepito. Lo sacaron de allí. Y un retroceso, y ojo, el Saime todavía sigue siendo una maravilla al lado de lo que era, claro, antes de que lo asumiera Dante Rivas. Hubo, ¿no?, una refundación de ese espacio, hubo una, y es lo que tiene que hacerse, que le duela al que le tenga que doler. Entonces, mira, lo que tiene que hacerse es depurar, limpiar nuestros espacios de la administración pública de tanto vago, de tanta persona sin oficio, de tanto saboteador. Hay que limpiarlos porque definitivamente no se puede hacer un trabajo eficiente con gente que esté jugando en contra. No, yo pienso que se debería estudiar incluso la ley de la, ¿cómo se llama?, de la función pública, de los funcionarios de la administración pública. ¿Cuántos años tendrá esa ley? Me pregunto yo. Porque ¿con qué nos encontramos en instituciones del Estado? Que te tienen un montón de personal heredado de la cuarta, o colocado allí por intereses políticos en su momento, en la cuarta, cuadros de cocopellanos, pácata al cargo de funcionarios, que están, no hacen nada, están llenos de vicios, muchos sabotean porque están cuadrados con una opción opositora. Y tenemos al Estado manteniéndolos mientras que hay personas trabajadoras echándole pichón con una nueva ética formados en revolución y que consiguen cargos o contratados o HP. Mm. y nunca se abre un concurso, nunca se les contrata, y esa es la última. Los contratos de honorarios profesionales, que son prácticamente una maquila. Sí. Entonces, oye, vamos a revisar la ley de la administración pública, ya que estás hablando de sanear, Randolph, es tiempo de sanear y que se haga justicia dentro de las mismas instituciones. Señores, tú tocaste un tema importantísimo allí sobre lo que está sucediendo en algunos espacios de la administración pública, que es este asunto de los contratados, que es este asunto de los HP y estas cosas. Mira, el próximo 1 de mayo vence el periodo denominado como vacatio ley, para que todo el articulado de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras, legado del comandante Chávez, que nos dejó entre lágrimas, porque Chávez lloró ese día que nos entregó esa ley, y lloró porque estaba muy mal de salud y se iba nuevamente a Cuba a operarse. Y entre lágrimas el comandante nos dejó esa ley a nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Y el próximo 1 de mayo vence todo ese periodo en el cual se iban aplicando los artículos de forma sucesiva, ¿no? Uno tras otro se iban articulando. El próximo 1 de mayo, toda la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadoras y trabajadores entra en vigencia de forma total. Yo quiero saber si para esas alturas del año que viene, por lo menos, las instituciones del Estado van a dar el ejemplo. La ley entra por casa. Van a dar el ejemplo. Yo quiero saber si eso va a pasar. Y bueno, ya estábamos hablando... Y estamos tarde, ¿ah? Estamos tarde porque de aquí a que se vence ese plazo, cuesta, con lo que es la planificación de las instituciones del Estado, con lo que es todo este proceso que tiene que cumplirse, cuesta hacerlo. Y vamos tarde, pero todavía puede haber algo de tiempo. No, y fíjate, otra cosa que se ve perfecto, la nueva tabla para los trabajadores de la administración pública, pero lee la letra chiquita. No aplica para personal contratado. Cuando las instituciones públicas, cerca del 60%, por la medida chiquita, es contratado. Son detallitos. Y era lo que te decíamos, Alexander, no es fácil. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Sí. Vamos a darle tiempo a Dante Rivas. Y a veces cuando nos pongamos tan... Porque uno, es que entiendo, chamo, a mí no me alcanzan los reales, te lo digo, no me alcanzan los reales. He vuelto a los parches en los pantalones, porque no tengo para comprarme unos pantalones, así te lo digo, clarito. Oye, vale, yo entiendo la indignación, pero a la hora de señalar con el dedo, también vamos a hacer el ejercicio de, bueno, vamos a colocarnos aquí, en los zapatos de este señor. Yo lo podría hacer mejor. ¿Qué haría yo en su lugar? Si tenemos la respuesta, ahí le echamos. Si no tenemos la respuesta, es mejor ser un poquito más humildes también. Son las 10:56. Sí, señor. Y bueno, mira, fíjate, ya que estamos hablando pues de tiempos duros, este tema está bien simpático. Es de un intérprete, no la conocía, la vine conociendo ayer, revisando el ribbon del archivo musical. Es una dominicana llamada Rita Indiana. Rita Indiana y los misterios. Este tema se llama Dopado y te habla precisamente de esos momentos difíciles cuando uno es chiquito y papá y mamá tienen que estirarlo todo y repartirlo todo y nos enseñan. No, eso es para los dos. La comida es para los dos. Los juguetes para los dos. Aprendan a compartir, ¿no? El aprender a compartir y sobre todo aprender a compartir lo poquito, ¿no? Esa cultura de la hermandad, de la solidaridad dentro del núcleo familiar, ¿no? Debemos retomar eso. Cuando estamos en una sociedad tan consumista que todos queremos, cuando en una familia, no, el niño tiene derecho al cuarto para el solo, tiene derecho al televisor para el solo, tiene derecho al PlayStation para el solo, no sé si se me cayó la cédula. Y no, cuando a nosotros nos tocó, y con lo bonito que es compartir con los hermanos, cuando se tiene y cuando no se tiene. Rita Indiana y los misterios, Dopado. Se preguntaban por qué si somos dos gente no se hacen comernos uno nada más. Su país se la buscaba trepado en una patana repartiendo plátano y pata y trompa. Y cuando los dos niños entraban a la mordida, el papá le decía la verdad. Agárrense de ahí, que no hay maná. Pónganse a jugar o la corre voy a sacar. Uno por adelante y el

11:06, regresamos a la ventana y escuchamos a Lucho Barrios y el tema Lo Único Que Tengo. La verdad es que se nos coló por accidente porque teníamos otra cosa pautada, pero bueno, la idea tampoco es deprimir los que estábamos hablando de la pelazón, entonces sale este hombre chillando que la mano es lo único que tiene, ¿no? Bueno, no, vamos a estar claros. No tenemos el mismo nivel adquisitivo, pero bueno, eso está en la Biblia, señores, tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Por eso hay que ser ahorrativo. Y bien lo había dicho el presidente Nicolás Maduro el año pasado, señores, ahorrar, ahorrar. Y yo, como buena alumna, yo abrí mi cuentica de ahorros en el Banco de Venezuela y afortunadamente tengo mi colchoncito. Obediente. Bien. Claro que obediente. Sí, claro que sí. Pero bueno, seguimos comentando informaciones aquí en la ventana. Y una de ellas que vale la pena resaltar es que ya llegó la odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse. Este cuadro que fue robado, fue sustraído del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en la gestión de Sofía Inver, se descubrió el robo y ya por fin ha regresado este cuadro valorado, Patrimonio de la Nación, un cuadro valorado entre 10 y 12 millones de dólares. Aparte que es una obra de un pintor emblemático de la historia del arte universal. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, recibió la odalisca en Maiquetía y anunció que en 15 días será exhibida al público. La obra pues está en muy buen estado. Quizás tiene unos detalles en los bordes, me imagino, de montarla y desmontarla de los diferentes marcos por los que debe haber pasado desde que se la robaron. Recordemos que esta obra del pintor francés Henri Matisse fue adquirida en 1981 por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, pero en el año 2002 sus autoridades se percataron de que la obra había sido sustraída y reemplazada por una copia. 10 años después, las autoridades estadounidenses, tras realizar una operación encubierta en un hotel de Miami, encontraron la obra y detuvieron a 2 personas y fue devuelta a Caracas por la Corte del Distrito Sur de la Florida. Más temprano, la pieza fue entregada formalmente al Ministerio Público de Venezuela. Ya la odalisca de Pantalón Rojo se encuentra aquí. Y ya que estamos hablando de robos, nos encontramos que en el metro de Caracas se ha estado trabajando y se han estado dando golpes duros a la delincuencia organizada. En estos días estuve hablando, Jaime, en el Trudy, de varias personas que fueron pasadas al Ministerio Público. Y entre ellas están la banda de carteristas Las Petareñas, que fueron atrapadas por la seguridad del metro. Este grupo de antisociales fue apresado en el andén de la estación Chacao de la línea 1, luego de que despojaran a un usuario de su celular. Al momento de ser atrapada por el personal del metro, tenía en su poder el celular en cuestión y dinero en efectivo producto de los hurtos. Otro duro golpe a la delincuencia propinaron los funcionarios de la seguridad del metro de Caracas con la captura en la estación de Chacao de 5 mujeres integrantes de la banda La Petareña. Explicó también el Trudy que hace unos días también fue desmantelada la banda Las Niñas, la cual se dedicaba a sustraer las carteras de los usuarios y usuarias en el tramo Plaza. Sí, señor. Bueno, claro, es que si viene un hombre le mete mano a otro, entonces ahí se arma la tangra. Cambio que una mujer y que el roce, el hombre se voltea, la mala maña que tienen los hombres es llevar la billetera en el bolsillo atrás. Se voltea y dice, ay, esta muchacha, ay, tan simpática la muchacha, te está sacando la cartera. Y también vamos a estar claros, las mismas mujeres somos más desconfiadas con una persona, con un hombre que se los pegue atrás, que con una mujer, ¿no? Entonces, bueno, hace unos días también fue desmantelada la banda Las Niñas, la cual se dedicaba a sustraer las carteras de los usuarios y usuarias en el tramo Plaza Venezuela, Palo Verde de la línea 1. El trabajo que viene realizando el Grupo Móvil de Apoyo Integral, GGMAI, adscrito a la Gerencia de Protección y Seguridad del Metro de Caracas, está rindiendo sus frutos, por lo que reforzaremos aún más la labor de inteligencia y vigilancia a lo largo del sistema, precisó el ministro. Las integrantes de la banda Las Petareñas, en las próximas horas, serán presentadas ante el Ministerio Público por las autoridades policiales, donde le formularán los cargos por los delitos que se les imputan. Vale destacar que en estos casos de delitos cometidos por bandas, las autoridades competentes solicitarán a la Fiscalía penas que pudieran ser cárcel de 3 a 5 años de prisión para las personas involucradas en involucradas en el hurto. Además del trabajo de seguridad que desarrolla el personal del metro, es vital la colaboración de los ciudadanos en denunciar oportunamente un acto delictivo que tenga lugar en las instalaciones del subterráneo. Para ello está disponible el 0800 Metro K, 0800 Metro K, línea telefónica a través de la cual puede alertar al personal del metro sobre cualquier situación irregular en el sistema. En 60%, dijo Jaime El Trudy, se ha logrado reducir el delito dentro del transporte subterráneo en Metro de Caracas, y hasta ahora 226 personas han sido procesadas por la Fiscalía por delitos cometidos dentro de las diferentes estaciones o trenes del subterráneo. En las áreas para hacer cumplir las normas del sistema, la institución dictaminó que los usuarios infractores deberán cancelar multas de 5 a 10 unidades tributarias según lo autoriza el fiscal que procese cada caso y de acuerdo a la gravedad del delito también recibirán sanciones. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Aló. Sí, buen día. Buenos días, camarada Francis, de acá de la parroquia. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola. Bueno, camarada, aquí, pero así que estoy que reviento. Nosotros tenemos un módulo Mercan aquí en la parroquia, en la calle San Andrés. En ese módulo lo que falta es así poquitico para que digan, se reserva el derecho a admisión. Ah, ¿qué pasó ahora? A las personas de la tercera edad lo patean, como ustedes no tienen una idea. Los viernes mueven el cable y dicen que se fue el sistema. Tienen un cartel allí que dice que se trabaja hasta las 3:30. Yo fui en estos días, eran las 3:20, y le digo a la señora, mira, pero son las 3:20. Mi reloj dice que son las 3:30, cosas así por el estilo. El viernes hubo tremendo incidente, hoy cuando subo, es más, no trabajaban el sábado por ser el día de fiesta, los lunes no trabajan. Supuestamente tenían la nevera dañada, el congelador dañado el viernes, tenían cualquier cantidad de pollo, de carne y todo lo demás, y uno con la angustia, bueno, todo eso se va a dañar, bueno, petróleo, pasó. Hoy cuando llegué, hubo un incidente después en hora de la tarde con un funcionario del 6CPC, tengo entendido que se llevaron a dos detenidas, porque el funcionario logró entrar al palacio de esta señora, es decir, al Mercan, y constató de que había existencia de pollo, carne y todo lo demás cuando le estaban diciendo a la comunidad que de hecho la someten con atropello y todo lo demás. Esto ha salido en prensa y nadie ha tomado cartas en el asunto. Se hallaron dos señoras de estas presas. Hoy cuando voy y dijo, oye, por fin lo intervinieron, casi me pegan, y una de ellas, yo hago referencia, esto no era el legado de Chávez, y la tipa me dijo así con toda su frescura que fuera la quinta paila del infierno a ponerle la queja a Chávez. Entonces, mira, belleza, ya, ¿no? Sí, ya esto de verdad, mira, ya. Mira, danos el nombre de ese Mercal, ¿dónde está ubicado? Este Mercal está, es el módulo Mercal de la calle San Andrés, aquí en la parroquia El Valle. Ajá. Quiero también informar que yo le escribí en el Twitter al camarada, al vicepresidente, le escribí al camarada presidente Nicolás Maduro, y quiero, mira, de verdad, y allí pongo mis números de teléfono y me pongo a la orden. Como ustedes están haciendo referencia, las instituciones existen, se activan, pero quienes debemos de blindar el funcionamiento de las mismas somos nosotros. Es así. Somos nosotros, no podemos esperar que venga el funcionario. Mira, de verdad, es que es una cuestión tan podrida que combatirla no es fácil. Y si nosotros de verdad queremos que funcionen y el saneamiento de las mismas, nosotros nos tenemos que incorporar porque somos corresponsables. Ustedes están hablando ahorita de la administración pública, es cierto, pero entonces también llaman a los concursos y los nuestros, los que se acaban de formar en las universidades bolivarianas, en la UNEFA, es poco el chance que tienen, porque quienes concursan para los cargos son esta parte, y discúlpenme la dureza podrida que tenemos en las instituciones. Con relación a eso, no tenemos que inventar mucho, existe la ley contra la corrupción, pero esa ley también tienen que aplicársela al funcionario y al que corrompa al funcionario. Los quiero mucho. Y discúlpenme, estoy molesta. No, tranquila, mija, corazón, no, te nada, entendemos nada perfectamente. Nada que disculparte, todo lo contrario, y en perfecta, mira, sintonía con lo que estamos comentando nosotros, sí, acá también, y tiene que ver con esto. No, y lo que están haciendo en ese mercado, por ejemplo, eso no es culpa de Nicolás, eso no es culpa de Jorge Arriaza, eso no es culpa del ministro de Alimentación. Eso no es culpa de Dante Rivas. Eso no es culpa de Dante Rivas, eso es culpa de quienes gerencian, claro, ese local. Y eso, lamentablemente, como nosotros hemos dicho con todo el dolor del mundo, y cada vez que yo lo digo, cómo me duele decirlo, Esto es pobre robando a pobre. El pobre robando al pueblo. Pueblo robando a pueblo. No hay nada más triste que eso. Eso es la peor de las formas de falta de conciencia de clase. Pero el pobre que le roba al pobre dice, ay, pero es que yo soy vivo. No, yo soy vivo, y ese pendejo que se deja jorobar por mí, porque es así. Entonces la importancia de la organización que nos refiere la amiga, la importancia de la organización, un solo palo no hace montaña, ¿eh? Aquí hay que hacer todo un ejercicio junto a los consejos comunales, junto a la gente organizada, los colectivos, el pueblo unido para acabar con ese flagelo y adecentar la sociedad, señores. Venezuela merece una sociedad decente, de gente decente. No es tan decente, vale, y la gente decente, claro, la hay. Y somos mayoría. Hay mucha gente decente aquí en el país. No dejemos que la indecencia se lleve todo esto para el diablo, ¿vale? Tenemos otra llamada. Sí, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Dice así: barrio plateado por la luna, rumores de milonga es toda mi fortuna. Si no cuidas lo que tienes, no solamente a pedir te queda. Se llama calle San Andrés del Valle, donde está ese pedebar. Habla Ini Maraisa Guarao, Pedro Laporta, discapacitado visual, médico botánico. ¿Cómo está, Pedro? ¿Cómo le va? Se llama el barrio San Andrés del Valle. Y lo que usted dice es absolutamente cierto. Si nosotros no hacemos contraloría, nos van a seguir jorobando. Sí. Porque aquí en el pedebar de San José, donde mi esposa y yo hacemos mercado, y vamos los dos solitos, uno tras de otro, cual hormiguita, porque no podemos sino ir enganchado, porque somos discapacitados visual. Pero conseguimos de todo. Pero ¿qué pasa? Oh, my God, como dicen los gringos. Señores, la corrupción está galopante. ¿Por qué? ¿Qué carrizo tienen que tener a las personas que venden allí a hacer negociación con los aceites, la comida, el pollo, la harina, pan, de todo? Porque yo escuché, yo después saliendo con mi esposa un día de esto, a una señora ofrecerle dinero a otra muchacha que trabaja allí. Mire, tanto delito tiene el que corrompe como el que se deja corromper. Sí, es un hecho punible y es el que es penado por la ley. Lo digo como funcionario de investigación e inteligencia que fui. Entonces, si ese pedeval tenemos nosotros que buscar la manera, mira, te voy a decir, hay un juego de dados, y si ese dado, esos dados se juntan, no va a haber quien pueda con ellos. Lástima que esté uno solo, que sea delante arriba, porque ahí hace falta el que no da sombra y tiene nombre de árbol donde se hizo la juramentación, Samán. ¿Por qué Samán lo han quitado? Porque Samán ha tocado intereses, y denuncia al presidente y no dicen que es que tocó intereses, sino que Samán es delincuente. No es delincuente el que trabaja, delincuente es el que agarra lo demás de lo demás. Fíjate bien, hoy por hoy me voy a reír de algo, aparte de eso, porque me siento feliz, porque yo lo denuncié hace tiempo. Damnificados profesionales, damnificados profesionales que van y construyen ranchos. Ahorita están construyendo ¿en dónde? En el parque de nuestro que tenemos aquí, que es Guaraira Repano. Están construyendo viviendas. Y contra eso lo estaba combatiendo el ministro Villegas, ¿no? Era una de las cosas que estaba combatiendo hasta hace poco. Sí, pero han hecho hasta quintas, hermano. ¿Qué? Han hecho hasta quintas. Y imagínate tú que abren sus carreteras ellos mismos y la mandan a faltar. ¿Quién? Porque un pendejo no tiene cómo mandar a faltar y pasar un patrol por allí. Porque yo no fui discapacitado visual toda la vida, que es ciego, hace de 10 años, 12 años para acá. Y fíjate, yo denuncié un caso de la... Tienen el nombre y apellido, de este que es el presidente de el Canal 4, Cisnero. La señora Cisnero, que le hicimos nosotros a la Carimpeira, son 4 ellas y la madre. Ahorita están presas 3. Y no debo alegrarme, pero lo voy a decir así, sí me alegro. ¿Por qué? Porque le decían en la cara a uno que yo conseguí un apartamento y otra consiguió una casa y la otra, teniendo sus casas en un barrio, y las sacaban del barrio. ¿Tú sabes lo que hicieron? Las vendieron. Y ahora, porque un muchacho los denunció, ¿sabes lo que hicieron? Lo mandaron a matar a matar por 20 mil bolívares. Y ahora están pagando, están allí en Canadá, pero no por allá donde pega el frío detrás de los barrotes. Mi hermano, si no combatimos a los invasores profesionales, hay que tomar en cuenta y darse cuenta de quién se le da y cuándo se le dio. Y si vuelve otra vez a ser objeto del mismo pesar y del mismo... porque es un robo, chicas. No permitir que otro te reciba una vivienda cuando en verdad lo necesita. Entonces, esto hay que combatirlo. Y se combate así, denunciando. Mire, gracias a ustedes dos. El día que quieran un tango, se los canto. Vale, hermanazo. Gracias por la llamada, los comentarios. Un abrazo. Hay otra llamada en espera, ¿no? Lo que sí tenemos es Twitter. Usted participa, recordamos, en esta red social a través de @laventanaabierta. Allí nos escribe Soraya, nos escribe cansada de la crítica para ganarse el premio Yo Lo Dije. ¿No? Porque parece que hay una competencia en este sentido. El premio Yo Lo Dije. Pero cuando sus pronósticos no suceden, no reparan el daño hecho. ¿No? Hay gente que hace esto, critica, pero entonces no la pegó y nadie es capaz de reparar el daño. Dicen por acá Juan Guirola, algunos compatriotas siguen envenenados con el capitalismo salvaje, Contraloría Social y aplicación ruda de la ley. Contraloría Popular 1 nos dice, ciertamente lo de Samán Edu, Eduardo Samán se refiere, ese camarada sí le aprieta las tuercas a quien sea, sin distingo social o político. Y esto es bueno, algo que muchas veces nosotros acá hemos comentado. El asunto de Samán, cada vez que estuvo en uno de estos cargos, tocó, dígame, cuando se metió con la industria farmacéutica, industria que él conoce bien, por cierto, conoce muy bien, viene de allí, Eduardo Samán. Y como lo conoce también nuestro amigo Eduardo Lapresta, ¿no? Que, Fernando Lapresta, que él también viene de esta industria. Y bueno, tocó intereses tremendos. No le fue bien tocando esos intereses, lamentablemente, al camarada Samán, pero es que es allí donde uno nota que el trabajo efectivo y eficiente sí se está haciendo. Cuando el rico sonríe, el pobre llora, hermano. Esto es así. Y esto no se trata de un asunto de exacerbar el odio de una clase contra otra. No, señores. Aquí estamos en presencia descarada y descarnada de un asunto de lucha de clases Se ha evidenciado. Cuando estamos hablando del rico, no estamos hablando del clase media ni el que vive en la parte de abajo del cerro. Cuando hablamos del rico, igual, es asalariado igual. Lo que pasa es que hay poca conciencia de clase. Claro, porque fíjate, cuando uno habla del rico, uno puede hablar de un Jorge Roy, claro, de un Lorenzo Mendoza, de las transnacionales. Ojo, tampoco confundamos. No sé qué y tal. Sí, porque ahí está la gente de la clase media. Esos son ricos. Igual. De pelados, como dirían los mexicanos, pelados, sí, que el resto del popolo. Fíjate tú, lo que nos publica Enoel García en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Resulta que están vendiendo en 190 bolívares fuertes el aceite mineral para motores de PDVSA. Cómpralo en Mercado Libre a 190. Compra en 12 cuotas. Encuentra más productos de accesorios para vehículos, accesorios para carros. Entonces dice Enoel García, hola amigos, esto me indigna y me gustaría saber quiénes son los que distribuyen los lubricantes. Se supone que PDVSA produce aceite y nos preguntamos el por qué no hay ningún tipo de lubricantes. Ah, pero si los tienes en Mercado Libre. Sí. ¿No? Entonces, esto es un golpe económico, un paro indirecto como en el 2002 que nos dejaron sin gasolina y sin gas. Los Quinta Columnas se están saliendo con la suya al poner descontenta a la población. Nicolás Maduro tiene que poner un parado a esto y darse cuenta de que tiene infiltrados. No hay baterías, repuestos, cauchos y lubricantes. Nicolás tiene que expropiar de una vez. Ya basta de esto, la derecha no descansa y el gobierno tiene que tomar medidas más radicales con esto. Desde que mi comandante fue operado batallando con su vida y hasta el sol de hoy, esto aprovecharon para de hacer destrozos y culpar al gobierno de la escasez cuando sabemos que son ellos los mismos que se fueron a paro en el 2002. Fíjate, Noel, estamos hablando de PDVSA. Efectivamente hay empleados de PDVSA y no precisamente la alta gerencia involucrada en esto. Pero las bombas de gasolina son lo mismo que los agentes autorizados de Movilnet. Concesiones. Son concesiones. A estas personas se les debería, o a los que estén atravesados en eso, retirar concesiones, si hay que retirarla, o despedir a la persona que se encuentre en estas mafias de acaparamiento y contrabando de productos de PDVSA. Es que está por todos lados. Ya es un asunto de que, ay no, que si es chavista o es opositor. Es un problema bastante complejo. Tú hablas de expropiar. Ahí están los empleados de Corpoelec, que no quiere que se investigue sobre las fallas. Muchos dicen, ¿de dónde vienen? Electricidad de Caracas, empresa privada. Se quejan de los empleados del Bicentenario que hacen negocio con los productos. ¿De dónde vienen esos empleados del Bicentenario? Heredados de CADA. Heredados de una empresa privada. Entonces a veces se habla muy, muy a la ligera de vamos a expropiar, vamos a revisar de esas empresas expropiadas cuál realmente está funcionando bien. Y no es culpa del Estado, ojo. Las fallas dentro de estas empresas no son culpa del Estado. Eso tiene que ver con el absorber personal y gran parte de ese personal está comprometido con el patrono anterior. Y lo que quiere. O con sus intereses personales. O con sus intereses personales e individuales, señores. Entonces, la cosa no es tan sencilla. A mí, de verdad, cuando me dicen, no, se expropia, que lo controla el Estado. Y yo pienso, bueno, ya va, pero. ¿Cómo está funcionando los abastos bicentenarios? No, pero sin, mira, están saboteando en Corpoelec, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Uno dice, Dios mío, ¿para dónde coge uno? Sin formación, sin capacitación, sin conciencia ideológica, y tiene que haberla obligatoriamente para estar a cargo, al frente de estas empresas, no puede haber un funcionamiento eficiente. Sin una conciencia clara de lo que se quiere en cada una de estas empresas, expropiadas o no, no puede haber. Fíjate, lo primero que te hacen en la empresa privada, prácticamente te colonizan la conciencia para que tú seas un esclavo de esas empresas privadas. Eso lo sabe hacer muy bien el empresario privado. Te coloniza la mente, consume, compra solo los productos que yo te ofrezco, que yo produzco, y del resto eres un esclavo más ideológicamente de lo que yo hago como empresario. Eso lo hace la empresa privada. Insisto. El formato no es el problema. El problema es el contenido. Podemos copiar lo bueno para hacerlo mejor. 11:28 minutos. Y vamos a relajarnos un poquito. Ojalá que suene el tema que está. Ojalá que sea ese. Vamos a relajarnos un poquito. ¿Está bien el código? Es un tema muy lindo de Leonel Ruiz, un cantautor venezolano, de verdad, sumamente talentoso. Y este tema, disfrútenlo, es un cariñito para el oído. Se llama Yo Quiero Un Amor. Yo quiero un amor tropical, muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor bien bonito, muy cerca del mar, que se palidezcan las flores cuando ha de pasar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo.

con este clásico, Apágame la Vela, María. De acuerdo con varias páginas web, Noticias 24 y también la página web Informe21.com, falleció, acaba de fallecer Renato Capriles, fundador de la orquesta Los Melódicos. Después de estar internado desde el pasado jueves en la unidad de emergencias de la Policlínica Metropolitana de Caracas, presentaba un cuadro de neumonía. Fue un artista reconocido en la música popular venezolana. Capriles tuvo un cuadro infeccioso, el cual le bajó la hemoglobina, reportaron los médicos que lo atendían. A pesar de que en los siguientes días se reportó una mejoría, falleció este martes. La muerte del músico fue confirmada, no sé qué tiene que ver, debe ser que eran amigos, por el alcalde Antonio Ledesma a través de su cuenta en Twitter. Renato Capriles se fue y nos deja su maravillosa estela musical, que Dios lo tenga en su gloria. La orquesta Los Melódicos fue fundada por Renato Capriles el 15 de julio de 1958 con el apoyo de Luis María Billo Frometa, creador de la también famosa Billo Caracas Boys. Bueno, es que a Billo Frometa lo penalizaron, no podía dirigir una orquesta. O no podía manejar una orquesta, entonces se puso de acuerdo. Eso, ese cuento lo echaba Luis Alexis Ramírez, ¿no? Sí. Fue cuando se alió a Renato Capriles y fundan Los Melódicos, ¿no? Su lema, el lema de Los Melódicos fue la orquesta que impone el ritmo en Venezuela. En su carrera, Renato Capriles tuvo más de 100 producciones musicales de gran éxito, al punto que muchos fueron reeditados nuevamente y publicados en los nuevos formatos musicales. Entre los temas más destacados figuran Veneración, Caballito Relinchón, El Misterio, Cayetano Baila, Apágame la Vela, que fue el que escuchamos, Al que le pique, Dejen de averiguar, Papachongo, Mi Cocha, Pechocha, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que lamentamos esta noticia. Esta es la nota de Informe 21, Noticias 24 también publica la información y, bueno, también replica comentarios de personas que manifiestan a través de la cuenta de Twitter la lamentable noticia de la desaparición física de Renato Capriles, como decimos, una figura emblemática de la música popular venezolana. ¿Quién no ha bailado en un matrimonio con Los Melódicos? ¿Quién no ha bailado en diciembre con Los Melódicos? Es algo que no se puede negar, no se puede negar. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro imaginario. Y bueno, es más, vale, que yo me imagino. ¿Entonces dónde aprendí a bailar yo, Randall? ¿Dónde? Aunque usted no lo crea. Yo aprendí a bailar en la academia militar. Porque la hermana mayor de una amiga mía estaba empatada con un cadete. Entonces cuando habían fiestas en el casino, iba ella a visitar al novio, entonces iba mi amiga y iba yo con mi amiga. Entonces mira, si tú quieres bailar, vete a una fiesta en la academia militar que no te dejan sentada. Ahí aprendí a bailar salsa, pero sobre todo aprendí a bailar merengue y bastante, bastante melódico y billo que bailé en la academia militar. Así que seguramente Chávez debía bailar a billos y Los Melódicos como nadie. Paz al alma de Renato Capriles y bueno, nuestras palabras de condolencia a sus familiares. Tenemos llamada telefónica, vamos a recibirla con los buenos días. Buenos días, encerrando. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Estamos bien. Bastante lamentable la muerte de este señor. Sí. Pero cuando Enza puso esa canción, yo dije, ni Rando ni Enza habían nacido. seguramente. Creo que no. Mira, ese era Víctor Piñero, que estaba cantando allí. Sí, pero usted no había nacido. Imagínate tú. Usted no había nacido. Que lo hayan bailado después, sí. Claro. Claro, sí. Yo me estaba riendo. Y dije, ¿y esto porque pusieron esa canción? Bueno, yo lo bailaba ya. Lamentablemente la ponemos, sí, por esta no, causa. Pero sabroso, que... No, es muy linda, es sabrosita. Sí, es rica, sí. Me voy a referir a lo que estaba con la prensa de los empleados, de los contratados y esa serie de cosas. Yo pienso y siento, es que uno, no es que gobierno somos todos, o sea, o todos los que integran, los ministros, los que integran los empleados públicos, el que le gusta trabajar, el que no le gusta trabajar. Entonces, ¿qué pasa? No solo el presidente, no solo los ministros, las demás personas que van debajo por jerarquía también tienen derecho a revisar, hacer revisión, por ejemplo, lo que pasa en el metro. Aquí, yo te voy a referir al caso de mi hijo. Yo no lo oigo decir nada porque no le gusta la política, porque en realidad yo no lo veo hablando tonterías de esto y el otro. Pero 5 años, ya 6 años de graduado, él no es que está contratado, está fijo, pero a él aparece el ingeniero como auxiliar y el sueldo de auxiliar. y pasan los años y hay que esperar. Y él a veces me dice, mamá, es que suena así, pero eso no es así. ¿Cómo? Trata de hablar con alguien, con el presidente, con Jaime, con lo que sea, pero tú vas a estar toda la vida con ese sueldo que no le da, que no le da la base. No le da, y como él, hay bastante, yo no lo hablo por el hijo mío nada más, como él, hay bastante que están allí. Y mire, yo recuerdo claramente cuando Chávez lo dijo, hay que revisar nada de los contratados, lo que estaba diciendo ENSA, que eso no debería existir ya, los contratados después del año, dos años, algo así, al año, deben de pasar como fijo. Entonces, eso va produciendo descontento en las personas. A la larga, hay un descontento. Fulano se fue para otro país, está bien, se compró dos apartamentos, tiene esto, se fue para otro país, y entonces eso es lo que pasa. Piensa y se siente que yéndose para otro país van a mejorar sus condiciones, porque sí reciben información de otros amigos que se han ido y tienen esto y tienen lo otro. Pero si te vas para otro país, tienes que tener una profesión, porque si no, como dicen, lava plato, lava barco, ajá. Y no todo el mundo le va bien. Entonces, sí. No hay como el país de uno, sea lo que sea, tú tienes en tu país ambulancia. ¿Cuál es la ambulancia? Tu tío, tu primito, tu amigo te ayuda, pero solo no ir a hacer vida a un país donde nadie te conoce, donde no, tú no tienes amigos, es fuerte, ¿oyó? Sí, es señora. Duro. Sí, señora. Es duro, y eso es lo que no entienden muchas personas. Vale, nos disculpa en este momento, Ingrid, pero es que tenemos que hacer un enlace especial. Está en este momento oficializándose la entrega de la obra La Odalisca con Pantalón Rojo. La Fiscal General de la República está pronunciando un discurso sobre esto. Recordemos que fue una pintura plagiada del Museo de Arte Contemporáneo, plagiada en el... Bueno, se dieron cuenta que se la llevaron de nuestro país en el año 2002. Bueno, fue reemplazada por una copia, una baratija. Esta obra está valorada de entre 10 a 12 millones de dólares. La obra del pintor Henri Matisse. Y, bueno, está la fiscal pronunciando un discurso. En el acto también está presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Vamos a escuchar las declaraciones de la Fiscalía, de la Fiscal General de la República, que a través del órgano que dirige también fue rescatada para el pueblo venezolano esta pintura. Una de las acciones que se ejecutó fue que el 2 de diciembre de 2003 yo misma suscribí una comunicación al fiscal general de los Estados Unidos, el ciudadano Eric Holder, solicitando formalmente la devolución de la obra. Esto se hizo a través del procedimiento de Cancillería con el apostillamiento, y a partir de ese momento se comenzó a concretar con el juez de la Corte de Distrito del Sur del estado de Florida, el juez Donald Milbrook, para la repatriación de la obra, hasta que definitivamente el día 7 de este mes se logró la entrega de la misma. Bueno, ya hoy tenemos la obra aquí, incluso por allí está el marco original de la obra, que es aquel. Yo le voy a dar la palabra al ministro y también a la experta, porque esta obra debe ser tratada con unas condiciones especiales que se les va a explicar en este momento. No puede estar en horizontal, sino en vertical, sino de manera horizontal. Y también apenas la vamos a mostrar a ustedes, por cuanto las condiciones de presurización en el avión pudieron haber o pueden afectar la obra si no se le da el debido tratamiento. Luego que tenga la palabra el ministro y la experta, vamos a estar a disposición de ustedes para que formulen las preguntas que a bien tengan hacer. Muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy contento, agradecido a la doctora Luis Ortega Díaz de todas las gestiones, el compromiso y la actitud dispuesta de ella y de su equipo para la recuperación de este patrimonio cultural, ¿no? Es un patrimonio del Estado venezolano, es un patrimonio de todas y todos las venezolanas y venezolanos. Un agradecimiento también a los equipos de la Cancillería, despacho del viceministro para América del Norte. También toda la disposición desde el inicio, esto ha sido una tarea que ha sido desde muy cerca el presidente Nicolás Maduro, incluso de su gestión en Cancillería. Fue uno de los temas que él abordó con mucho interés, al igual que el de la piedra cueca, que está también en ese procedimiento que no hemos desatendido en ningún momento, en ninguna de las instancias responsables. Hoy estamos celebrando la llegada de la Odalisca como una muestra del interés, del compromiso, de la sensibilidad del gobierno bolivariano por el tema de las culturas, por el tema de las artes y la conciencia que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro de la importancia del resguardo, la puesta en valor de lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio artístico de todas y de todos. Hoy, bueno, estamos recibiendo responsablemente en nombre del Estado venezolano la obra de manos del Ministerio Público, quien ha cumplido todas estas diligencias y todas las negociaciones y todas las acciones de ley con las instituciones de los Estados Unidos, y que felizmente en un proceso muy diligenciado el día de ayer logramos recibirla en el aeropuerto, y hoy estamos, bueno, recibiéndola de forma ya formalmente y pasa a ser entonces custodio el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la personalidad del Museo de Arte Contemporáneo, que es la casa donde debe estar esta obra, y que va a ser, bueno, vuelve a ser parte de la colección, una colección que tuvo mucha movilidad, ¿no? Que es muy requerida, porque esta odalisca de Matisse es la única de la serie de odaliscas que un museo latinoamericano tiene. Es decir, el único museo en toda Latinoamérica que tiene una odalisca de Henri Matisse, de esta serie, de esta época, de esta etapa, es el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Venezuela. Así que es una obra que es requerida y que, bueno, va a formar parte nuevamente de esa colección permanentemente expuesta en nuestro museo, que ahora en Revolución es un museo para todas y todos los venezolanos. Esto era una política que años anteriores a la Revolución estaba limitada para que unas pequeñísimas minorías tuvieran el derecho al goce y disfrute, el acceso a la cultura museística, de las artes universales, limitada. La Revolución Bolivariana ha logrado socializar la experiencia de las artes, ha logrado avanzar en esa democratización del goce y disfrute de la cultura para todas y todos los venezolanos. Así que en un lapso, ya lo hemos dicho, de 15 días, cuando termine el proceso de restauración enmarcado de la obra, vamos a estar inaugurando en el Museo de Arte Contemporáneo una muestra especial temática sobre la odalisca, y allí se va a poder apreciar una al lado de la otra, la obra original y la obra falsificada, para que, bueno, además de un proceso de sensibilización, de formación, proceso educativo, vamos a dar los aportes, vamos a dar los insumos, las claves para identificar cuáles son los componentes o cuáles son las características de la obra original y cuáles son las diferencias con la falsificación, que pasa desde incluso el material con que fueron elaboradas. El original es en óleo y la falsificación es en acrílico, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hacer además una muestra de la obra. Vamos a abrirla. Si bien ya habíamos anunciado que la obra requería de 72 horas de estabilización, gracias al manejo cuidadoso que hubo en el traslado, gracias al aporte de PDVSA con el avión especialmente, ahí hacemos un agradecimiento, un reconocimiento a la compañera Beatriz Sansone por habernos brindado el apoyo a través de PDVSA a la estancia para tener un avión exclusivo para el transporte de la obra. Gracias a ese cuidado y a ese tratamiento, ya con una estabilización de 12 horas, la compañera Zoila nos explicaba que es posible y podemos hacerlo, como es requerimiento además del procedimiento legal de traspaso, ¿no?, de la responsabilidad de la obra del Ministerio Público al Ministerio de la Cultura. Bueno, mostrar unos minutos la obra aquí en este acto para que quede certificado, quede certeza de que es la obra original, de que ha sido debidamente transportada por el Ministerio Público a territorio venezolano y que es debidamente traspasada la responsabilidad de custodia del Ministerio Público al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que va a estar expuesta indefinidamente en el Museo de Arte Contemporáneo para que todas y todos los venezolanos a partir de 15 días la puedan ver, puedan hacer uso de ese derecho que en nuestra Constitución bolivariana está, los derechos culturales y educativos preservados y garantizados para la inmensa mayoría. Muchas gracias. Escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en este acto formal de entrega de esta obra del pintor francés Henri Matisse, hecho en el año 1925, que en el año 1981 formaba parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber y que fue extraviado en el año 2002. Vemos ahí justamente la entrega del acta formal, también el representante de la Cancillería venezolana que trabajó a profundidad para que pudiera realizarse el proceso de repatriación, un proceso que, como decía el ministro Barbarito, comenzó con el hoy presidente Nicolás Maduro a cargo de nuestro Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Recordemos que este caso, al igual que el de la Piedra Cueca, han sido tomados con mucha fuerza por parte del gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a ver, justamente vamos a disfrutar a través de las pantallas venezolanas de televisión en vivo y en exclusiva de lo que va a ser esta muestra breve de esta hermosísima obra hecha en óleo, como les decía, y que es la única existente de la colección de odaliscas de Henri Matisse que existe en territorio latinoamericano a partir del día 23 de este mes. Según ha dicho el ministro Fidel Barbarito, todos los venezolanos, en este caso los caraqueños, vamos a poder visitar las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo, donde va a ser exhibida de manera permanente para el disfrute del pueblo venezolano. En este momento, como vemos, el procedimiento bastante cuidadoso, bastante delicado de desembalar esta obra de arte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 8 de julio de 1835, en la madrugada, estalla en Caracas la llamada Revolución de las Reformas, movimiento encaminado a derrocar al presidente de la República, José María Vargas, quien había derrotado en los comicios de 1834 al general Carlos Sublet, candidato apoyado por el caudillo José Antonio Páez. Este, por cierto, continuaba siendo el garante de la estabilidad y el respeto a la Constitución, según lo demostró al ponerse en campaña para derrotar a los insurrectos y devolver la presidencia al doctor Vargas. Entre los jefes de la revolución de las reformas se contaban Santiago Mariño, Pedro Briceño Méndez, Diego Ibarra y Pedro Carujo, ya conocido por su participación en el atentado contra el Libertador en Bogotá en 1828. Carujo, que fue ascendido a general en plena revolución, redujo a prisión al presidente. Es muy célebre el fuerte diálogo que Carujo sostiene con su prisionero, a quien dice que el mundo es de los valientes, a lo cual responde Vargas: no, el mundo es del hombre justo, el hombre de bien y no el valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia. Poco después, salen desterrados hacia la isla de Saint Thomas, de donde regresa para reasumir la presidencia en agosto.

se atajó junto con Froilán Lunar, pero se le encalonó por tierra del Sardinal. Manuel Ramos se atajó junto con Froilán Lunar, pero se le encalonó por tierra del Sardinal. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. De la costa me alejé, siempre buscando la pesca, aquí se la traigo a usted, pa' que se la coma fresca. De la costa me alejé, siempre buscando la pesca, aquí se la traigo a usted, pa' que se la coma fresca. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. El pobre trabajador toda la noche no ha dormido, haciendo la diligencia pa' mantener a sus hijos. El pobre trabajador toda la noche no ha dormido, haciendo la diligencia pa' mantener a sus hijos. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Viene el pacificador, arriba trae su vigía, viene fuera del cardón, persiguiendo esa ardentía. Viene el pacificador, arriba trae su vigía, viene fuera del cardón, persiguiendo esta ardentía. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Como la pesca es escasa y el pescado sube en valor, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Como la pesca es escasa y el pescado sube en valor, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Para celebrar la Pascua se retira el pescador. Aquí está tu entierro, Froilán Lunar. Amala y un piazo. Para celebrar la Pascua se retira el pescador, nunca pierde la esperanza el pobre trabajador. Thank you. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad.

Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Con toda la comparsa ahora vamos a nombrar. Renovación. Arriba. Nueva onda. Arriba. Y el pico. Arriba. Ay, ay, ay. Caminamos un poco, llegaremos a Minervín. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Minervín, arriba. Este PM, arriba. Y Tenorca, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minervín, arriba. Este PM, arriba. Y Tenorca, arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Tenorca otra compañía, sindicato de patrón. Tenorca otra compañía, sindicato de patrón. Toro, una leyenda y su fama de envidiar. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Es el equipo más viejo y el equipo popular. Minas Oro. Arriba. Minerven. Arriba. Futbolistas. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minas Oro. Arriba. Minerven. Arriba. Futbolistas. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Por eso que en nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Por eso que en nuestro pueblo lo tenemos que cuidar. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Para que la gente baile el calipso en carnaval. Con la campana. Arriba. Con el cencerro. Arriba. Con el tumbac. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Con la campana. Arriba. Con el rayo. Arriba. Con el tumbac. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Arriba. Soy un negro pepiaíto. Y tranquilo a que viviste mi pueblo. Arriba. Porque mi pueblo es oro. Arriba. Calipso. Fútbol. Y algo que nunca parte en carnaval, un botellín de ron en un momento tan especial. Nueva versión, generación, agricultura. Ay, ay, ay. Nueva versión, generación, agricultura. Ay, ay, ay. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.